Dile la cumbia patagónica de verdad, che. Bueno, gente, ya nos estamos despidiendo con este tema. Este tema que viene se lo quiero dedicar para mi amigo Willy, mi amigo Romancito ahí. Este tema que viene se lo voy a dedicar para ellos, para mi amigo Gustavo, mi compañero de laburo. Una masa, mi compañero de batalla, vieja. Para Silvia y para Miguel García de Comodoro Rivadavia, son de acá, es un hecho verídico. Dice, para el programa de 100% cumbia y Pinto Alta Locura, la furiosa de parte del Pacha. 100% cumbia de Pico Truncado, un saludo muy grande para todos, estamos haciendo radio igual. Bueno, para Miguel García, se llama Angelito este tema, para todas las personas que tienen un angelito en el cielo. Y nosotros lo hicimos cumbia, este dice así, escuchá, dale. Te veíamos crecer, tus palabras y tus gestos reflejaban mi niñez. Eras fuerte, nuestra razón de vivir. 4 añitos de tu magia pudimos compartir. Y después de tiempo visto, intentamos detenerte. Te convertiste en un ángel, vives en mi corazón. Porque en el cielo ahora estás, como angelito tu paz. Aquí te extrañamos mucho, mamá y papá. Tu partida nos mató y un gran dolor nos dejó. ¿Qué? Sin ninguna explicación. Para Rubencito Hueche, que nos cuida desde el cielo, vieja. Un amigo que se nos fue. Pudimos compartir. Y después de a poquito, no pudimos detenerte. Te convertiste en un ángel, vives en mi corazón. Porque en el cielo no estás, como angelito volás. Aquí te extrañamos mucho, mamá y papá. Como una estrella fugaz, se fue la felicidad. Esa que hacemos una mano.